Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola a todos, muy buenas noches. Sí, sí, no soy Ramiro Segreyes, ya lo sé. Yo también me he dado cuenta. Soy su compañera y con nosotros también nuestro compañero José Asunción. Buenas noches, José. Hola, muy buenas noches. Vamos a hacerlo solos, ¿no? Sí, sí, parece ser que estamos peleados porque cuando no vengo yo, no viene Ramiro, esto no coincidimos, ¿eh? Me tenéis en el medio siempre, no sé quién quedarme de los dos. Con los dos, y así es un poquito de cada, claro. Así no nos peleamos ninguno. Pues buenas noches a todos. Buenas noches también a todos los taxistas que transitan por Valencia y le hacen un favor a todos aquellos que quieren pasar la noche en los brazos de cualquier amigo, Johnny Walker o no sé, cualquiera de ellos. Sí, eso es buena compañía, ¿eh? Eso es buena compañía. Sí, con Yola además está muy bien la compañía. Bueno, ya sabéis que esto es un espacio para Beatles y todos los que amáis cualquier cosa que esté relacionado con ellos. Así que muy bienvenidos con un fondo musical que nos dirá nuestro amigo Mateo García. Mario García. Repítanoslo, Mario, pero dilo. Rivers Fall. Mario García, él lo sabe. Vamos a escucharlo un poco. Pues bueno, ¿con qué empezamos hoy de los Beatles? ¿Con qué te apetece, José? Pues yo creo que hoy tengo cuerpo de Love Me Do. ¿Love Me Do? Yo creo que estaría bien empezar por ahí. Pues venga, Love Me Do. Parece que empezamos con armónicas, José. Sí, sí, un buen sonido de fondo para amenizar la noche. Está bien, está bien. Está bien. Oye, ¿sabes que este tema? Yo no sé si a ti te pilló. Este tema lo llevo muy dentro del corazón. El Love Me Do, el que hemos escuchado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo ponían en Barrio Sésamo. ¿Love Me Do en Barrio Sésamo? Love Me Do, Barrio Sésamo empezaba con Love Me Do. Sí. Y salían unos niños jugando. A ti ya te ha pillado. Tú eres más jovencito, no voy a decirlo. O sea, yo me acuerdo de la imagen del té en la era de ta, ta, ta, ta, ta, ta. Que ahora el trenecito que va. Es verdad, era esa. Tú veías otro Barrio Sésamo. Yo veía otro Barrio Sésamo, yo le llevaba. No, le a lo mejor es que como yo soy más. Como yo soy más. Digamos que lo pillé tarde, lo mío fue la reedición puede de Barrio ser, Sésamo. Puede ser. El anterior sí que salía. El anterior seguro. Seguro que salía. Bueno, cosas del ayer que pasan, ¿no? Pues sí. Cosas del ayer. Así que, pues la siguiente, vamos a recordar el ayer también. Pues sí, siempre es bueno. Así no te equivocas dos veces. Venga. Vamos con Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Hoy es viernes y es una noche, pues eso, para pasearte por Valencia, para disfrutar, para soltar a lo mejor quizás todas esas tensiones que has vivido durante toda la semana, y es el momento de deshacerte de ellas, pero deshazte con alegría, con humor, nunca lo pierdas, y con buena música de los Beatles o todo aquello, o toda esa música que huele también a Beatles. Es el momento de las efemérides para contaros historias de ellos que vivieron en un momento, pues culmen, en un momento clave de toda su historia, de esta gran banda de Liverpool. Así que empezamos, 27 de mayo de 1971. Se anuncia hoy que Ringo será la estrella en la película de western Blind Man, para ser filmada en Italia y en Almería. La película es producida por la organización de Allen Klein, ABKCO, y Ringo interpreta el papel de un bandido vicioso. Durante la filmación le preguntan acerca de su intervención. «Deseo ser como en esta película», dice. «Un vaquero loco o cualquier cosa parecida. Estamos ahora hablando de mí como actor y en esta película realmente me siento así, un actor actuando». Pues sí, la verdad es que la película es bastante curiosa, porque la de Blind Man, como bien has dicho, trata de que es un pistolero ciego de gran puntería y rapidez, y es contratado para transportar a 50 mujeres desde Europa para ser entregadas a unos mineros de un pueblo de Texas, quienes se casarán con ellas. Cuando llegan a América, un socio lo traiciona y le vende las mujeres a un sádico bandido mexicano de nombre Domingo. Blind Man intentará rescatar a las 50 mujeres que debe entregar, pero tendrá que enfrentarse a la banda de forajidos de Domingo y a su hermano Candy, Ringo Starr. Es bastante curioso. Las críticas, la verdad es que todas dicen que hay que destacar la actuación secundaria de Ringo, se ve que lo hace bien. Y la película dicen que no es ninguna maravilla, pero bueno, para pasar el rato y reírte, pues está bien. Habrá que verla, porque Ringo, desde luego, de aspecto tiene ese punto cómico. Además, pega, inocente, ¿no? Sí, además he visto el cartel de la película y la verdad es que pega, porque sale ahí con las greñas, la barba. Está bien caracterizado, desde luego. Aparte, Ringo siempre le gustaba mucho el tema del espectáculo, de actuar, de dar la cara, ya sea en dibujos animados, en comedias. Nunca nunca hizo asco, o sea, todo este tipo de propuestas. No, que va, y aparte se la ha visto en varias películas y luego programas de televisión, haciendo de showman, o sea que se le da bien. Es feliz, es un tío grande. Bueno, asimismo, el 27 de mayo de 1992, Ringo aparece como invitado en el show de Arsenio Hall. Seguido de una entrevista, Ringo se une a su banda, al Star Band, para interpretar Weight of the World. Así que vamos a escuchar a Ringo Starr. Maybe your daddy never held you like he should. Maybe your mama just held on the best she could. Every soul has a secret. Give it away or keep it. But yesterday's gone, so tell me why. El 27 de mayo de 1966. Acompañados por Keith Richards y Brian Jones, Paul y Neil Spinelli fueron a Dolly's Club en Jeremy Street para encontrarse con Bob Dylan el día que su gira pasaba por Londres. Después todos fueron a la habitación de Dylan en el Mayfair Hotel para escuchar algunas de las canciones de Bob que tenía listas para su próximo disco. Al final de la noche, John y George fueron al concierto de Dylan en el Albert Hall y fueron testigos de la pitada por la cual fue objeto Dylan por incluir una guitarra eléctrica en la segunda parte de su espectáculo. Respaldado por su grupo de band, tocó algo de rock and roll. José, ¿qué te parece, no? Tú como músico, en esos momentos, Bob Dylan, que era ya Dios, sí. Hombre, cambia la forma y pum, pitada general. Claro, a ver, esta actuación fue bastante histórica y mítica por varios motivos. Primero, a ver, pitar a Bob Dylan, ¿qué quieres que te diga? Eso es casi un sacrilegio, es como, yo qué sé, criticar a Iniesta porque hago un mal pase en un partido. O sea, no, era el jefe, es el boss, no se puede criticar. Lo que pasa es que, claro, mucha gente esperaba de Bob Dylan porque hasta entonces él era un cantante folk. Entonces, claro, digamos que ese concierto fue un antes y después porque significó el paso, digamos, a la música eléctrica de Bob Dylan. Uh-huh. Entonces, claro, la gente que fue a ver un concierto folk pues esperaba que siguiera así. Claro, cuando de repente sacó una guitarra eléctrica y se puso a cantar, la gente dijo, ¿pero qué haces? Claro. Y es curioso además porque la guitarra que usó fue una Fender Forecaster, que luego se subastó a un precio bastante elevado, y esta guitarra se la olvidó además Bob Dylan en un avión privado. O sea, que tuvo bastantes cosas historia. Curiosas. Y fue un concierto bastante breve porque duró solamente 3 canciones. No tanto por los pitidos del público, sino por los problemas técnicos que había. Entonces, al ver Bob Dylan que la cosa no sonaba bien, dijo... Me dejo la guitarra en el avión, ¿no? Claro, digo, entre que el público no está por la labor y que el sonido está siendo malo, pues hice 3 cancioncitas y a casa y se acabó. Se acabó. O sea, fue un concierto bastante cortito. Pero significó eso, el paso de la música electrónica de Bob Dylan, que hasta entonces había sido más folk, más, pues eso, acústica... Y se pasó a la eléctrica en este momento, fue el paso natural. Un concierto clave, qué miedo nos da el cambio, ¿eh? Cómo nos asustan las cosas cuando nos las mueven de sitio. Vamos a escuchar este tema de Bob Dylan, de 1965, cuando Columbia Records no daba un duro por él, precisamente por su sonido eléctrico, como estábamos diciendo, y también por sus 6 minutos de duración, por lo que no estaba la compañía segura de su lanzamiento. Solo cuando un mes después se filtró una copia del tema y disc jockeys influyentes la escucharon, se puso a la venta como sencillo. Aunque las emisoras de radio eran reacias a transmitir una canción tan larga, Like a Rolling Stone alcanzó el segundo puesto en las listas de Estados Unidos y se convirtió, nada más y nada menos, que en un éxito internacional. Así que vamos para allá. Like a Rolling Stone. Upon a time, you dressed so fine, threw the bums a dime in your prime, didn't you? People called, say beware, dawn, you're bountiful, you thought they were all just kidding you. You used to laugh about. We'll ¿Por cuánto se subastó la guitarra? $965,000, ni más ni menos. Se lo quedó uno, ¿no? Uno que los tenía, los tocaba. Sí, o eso la robó. O la robó, dijo, ¿cómo? Hombre, a ver, para un... Una guitarra emblemática. Un mitómano, pues sí, pero es mucho dinero. Mucha pasta. Pero bueno, puede decir que es la guitarra con la que se tocó el gran éxito de la guitarra. No, hombre, claro, si está firmada, eso conforme pase el tiempo, pues supongo que si quiere, en su momento la podrá revender o... ¿Qué quieres? Como tener una obra de arte, como tener un cuadro, una pintura. Sí, sí, la verdad es que marcó un antes y un después y la verdad es que está muy bien. Y comentábamos antes a Mirko Cerrado lo peligroso que es hacer una canción tan larga. Mm. La canción está muy bien. Pero claro, hoy en día 6 minutos de canción es impensable. Es que cuando vas a grabar y todo... Bueno, en ese momento tampoco daban un duro por ella. Claro. Era de la razón... También la segunda razón era esta, ¿no? Sí, sí, es que es difícil hoy ver grupos o músicos que te hagan una canción tan larga. Es complicado, porque claro, ya las radios lo primero que hacen es echarse las manos a la cabeza. No, es que nosotros somos así y reconocemos el arte y lo que es bueno y, oye... pues se merece y se pone y ya está. Nosotros y millones. Y millones. Millones de oyentes en su momento. Sí, sí. Bueno, 29 de mayo de 1970. Siguiendo a su estreno de ayer, Let It Be es vapuleada por las críticas desfavorables. Si antes hablábamos de la película de Ringo Starr, que bueno, que tenía una crítica aceptable, pues no, Let It Be fue, ante la crítica, un fracaso total. El diario New York Times dice así: este documental no tiene nada de artístico. Alguien debe haber sacado una cámara por sorpresa para tomar inciertos momentos mientras los Beatles tocaban o charlaban. En conclusión, el diario escribió: la figura más intrigante del film es Yoko Ono, la esposa japonesa de Lennon. Excepto por una escena donde ella baila con él, la señora Lennon permanece al lado de su esposo, inexpresiva, silenciosa, mientras sus ojos nunca lo pierden de vista. Pero es que era de esperar. Vamos a ver. Una película donde salga Yoko Ono no puede ir bien nunca en la vida. Y más, tú imagínate, parecerá la niña esta de Ring, ahí sí, con los pelos largos, como ella es así de normal, tétrica, mirando sin moverse. ¿Cómo sois tú, David? Eso tiene que dar miedo. Eso tiene que... No sentís ninguna simpatía por Yoko, ¿no? Sí, cuando se va, sí. Ah. Si hubiera desaparecido, me caería bien, pero es que esa mujer no debería de existir en el mundo en general. Beatle, mundo Beatle. Lo que está claro es que para Yoko Lennon era, pues eso, era solo tú. Solo tú, solo tú. Solo tú para Yoko. Así que, bueno, yo le voy a dedicar esta canción a Yoko. Vale, pero se lo dedica a Ata. El resto de integrantes, al menos John y David, hablo por él, no se la dedicamos. Se la dedica a Ata. Los fans, superfans, megafans de Beatles, tenéis esa cuenta pendiente con Yoko. Esto es una versión que hizo John Lennon. Hay que decir Yoko, yo. No. Tranquilo. Una versión que hizo, bueno, pues John Lennon del clásico Only You. Escuchémoslo. You can make the darkness Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Momentos suaves, momentos dulces y momentos poéticos, porque es el momento de la canción recitada a cargo de José Asunción. Bueno, ya no tengo ni teatro ni tengo nada esto que... Ostras, yo te lo pongo ahora mismo. Ponme el teatro, José, por te favor. Pongo teatro, sí, te pongo cortinas, sí. Cortinas de terciopelo. ¿Quieres un foco? También. ¿Un cenital? Quizás. También. Sí, bien, eso va bien. Un cenital, alrededor oscuro, solamente la iluminación de José, esa luz blanca acariciando tu piel de cabeza a los pies y el momento único para que empieces tu momento de gloria, José. Muy bien, pues hoy voy a recitar La noche pasada. Nos dijimos adiós la noche pasada. Había amor en tus ojos. Ahora me di cuenta de que ya no piensas igual. Trátame como lo hiciste la noche pasada. Estabas mintiendo la noche pasada. Fui tan tonto la noche pasada. Cuando te abracé, eras tan sincera. Trátame como lo hiciste la noche pasada. Anoche será la noche en que te recordaré junto a mí. Cuando pienso en las cosas que hiciste, me dan ganas de llorar. Nos dijimos adiós la noche pasada. Había amor en tus ojos y ahora me doy cuenta de que ya no piensas igual. Trátame como lo hiciste la noche pasada. Cuando te abracé, eras tan sincera. Trátame como lo hiciste la noche pasada. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. The Night Before, José, es una canción cortita pero contundente. No sé si dice todo lo que tiene que decir, sin pelos de la lengua, va directamente al grano y ya está. Yo te pregunto, cuando interpretas estas canciones, las letras... Muchas veces a veces me dices, ostras, no sé por qué, una y otra vez repiten lo mismo. Entonces, claro, yo tengo que encontrar letras que cuenten una historia quizás más larga o más sí. profunda. Es una cosa en los Beatles típica. Sí, la verdad letras. Es que es una monotemática, es decir, amor, desengaño, abandonos, amor, desengaño, abandonos. Y luego hay siempre. Otra parte que es me he fumado algo, he tomado algo, escribo y no sé ni lo que hay. Suena bien, pero no lo traduzcas porque si no te vas a enterar. Entonces estoy en esos dos baremos. De vez en cuando pues hay partes más divertidas y otras canciones que es que traduciendo pues lo que pasa. Hay veces que cuando traduces una canción pierdes la... la esencia. Esencia. Entonces no. Esas mejor las aparto. Entonces vuelvo otra vez al amor, al desengaño. Al desengaño y ese círculo en el que sí, se encontramos. Sí, es un círculo vicioso, pero bueno, oye, es ley de vida. Es decir, el círculo de la vida. No sí, sé sí. si es vicioso o no, pero es el de la vida. Exactamente. 30 de mayo de 1960. Actuación en el Jacaranda Coffee Bar en Liverpool. Alan Williams contrató a los Silver Beatles en aquel momento para tocar los lunes en la noche y en los días que la Steel Band estuviera de descanso, a cambio simplemente de Coca-Cola y arvejas con tostadas. Arvejas es un tipo de alubia pequeñita, bueno, como si fueran quicos, si no me equivoco. Ya ves, los Beatles tocando pues, por unas Coca-Colitas y por un poquito, unos cacaos, ¿eh? Pues mira, sí. Igual que ahora los músicos que nos dan... Sí, que también es verdad. Eso es un curioso, ¿no? Lo comentábamos también en el programa pasado. Que oye, que vengan a tocar. Oye, que les vamos a dar de cenar. ¿Qué quieren cobrar? Hombre, pero eso sí, sí. es muy típico, ¿no? Sí, eso y lo de músicos así solo promocionas comen. A tu grupo y ya. Llevas ya 50 años promocionando al grupo. Bueno, ¿qué pasaría 8 años más tarde? Las Coca-Colas y los cacaos se quedarían atrás porque el 30 de mayo de 1968 comenzaron a trabajar en el doble álbum de los Beatles que posteriormente se conocería como el álbum blanco. El primer tema con el que empezaron fue la famosa canción de John, Revolution 1. Al día siguiente, el 31 de mayo, continuaron trabajando en ella y los últimos 6 minutos los emplearon en hacer la base para la caótica Revolution número 9. Yoko gritó en esta pista. Fue su primera intervención en un disco de los Beatles. ¿Y los gafó? Si es que hay que analizar la historia. Y los gafó. Lo habéis dicho perfectamente. Gritó. No cantó, gritó. Gritó. Gritó. Además, eso lo pone en las enciclopedias sobre musicales. Gritó. ¿Y qué necesidad? ¿Qué necesidad ¿Qué, había? ¿Qué tenía ya que gritar? ¿Qué ¿no? necesidad había? Bueno, además, ella empezó yendo, fue la primera novia o mujer del grupo que empezó yendo a los ensayos y a las grabaciones, que no iba ninguna. Entonces, digamos que sentó precedente y al final estaban todas allí. No, normal, hombre, no creo que tuvieran miedo a que Yoko les arrebatara a sus respectivos. No. Yo creo que más bien no, era no. por si los embrujaba o se los comía o hacía algo raro con ellos. Bueno, vamos a escuchar el gran tema de los Beatles, Revolution. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Desde luego los Beatles se atrevían con todo. Bueno, los que hacían las versiones de los Beatles, porque igual Michel te lo pueden hacer en clásico, que canto gregoriano, que con lo que quieras. Pues sí, exactamente. Y hablando de versiones, pues vamos a entrar hoy con Cover Beatles. ¿Cover Beatles? Venga. Sí, sí, ya lo he echado de menos. ¿Qué nos traes, José? Pues mira, hoy arrancamos con una versión que hace el grupo Valium del tema In My Life. Pero escucha antes de que pongas nada. Tema, el grupo Valium, ya sí. El nombre lo dice todo, ¿no? Sí, pero no te vas a relajar con ellos. No me voy a relajar, no, ¿verdad? No creo que te relajes. Vamos a escucharlo. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all y continuamos, para no relajarnos con Valium, con Goodhead y la versión que hacen del tema Eleanor Rigby. Y nos despedimos con el tema, o la versión, mejor dicho, que hace el grupo Trouble y Tomorrow Knows. cosas, ¿eh? Que quién diría que lo que hemos estado escuchando fuera un tema de los Beatles. Pues sí, sí. Lo que pasa es que eso es lo que tiene, ¿no? Las versiones que te pueden transformar una canción, ya sea para bien, para mal o para no se sabe qué. Bueno, estamos oyendo ahora mismo también Michelle, casi parece versión, bueno, barroca, clásica. Pero ahora volvemos a las efemérides, a esos días en que pasaron ciertas cosas que no se pueden olvidar. 31 de mayo de 2000, durante el concierto de Ringo y su banda All Star Band, en el Gaylord Entertainment Center en The Nashville, Tennessee, el ex guitarrista de Police, Andy Summers, se une a Jack Bruce para el tema For an Imaginary Western. Asimismo, el 31 de mayo de 1993, Show de Paul y su banda en Arrowhead Stadium, Kansas City. Apropiadamente para la noche, Paul añade a su set la canción Kansas City, mientras que Drive My Car, Looking for Change, Come on People y la versión de Kansas City todas aparecen en el álbum Paul is Live. ¿Vamos a escuchar? Pues bien, Kansas City con Paul McCartney. real nowhere man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Música muy relajante, aunque sea Beatles, tan relajante que estáis casi dormidos, pero no os quedéis demasiado dormidos, porque esta es una versión de los Beatles simplemente, y de ellos seguimos oyendo buena música, seguimos oyendo tanto sus directos como sus auténticas canciones. Os contamos, el 30 de mayo de 1987, Geoff Baker le cuenta a los periódicos británicos: los Fab Three volverán con un disco secreto. El informe continúa: Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en secreto han registrado un álbum 25 años después de su primer hit. Las noticias fueron reveladas en Radio 1, según el DJ Mike Smith, por una gran estrella del rock. La noche anterior, Mike rechazaba revelar su fuente, pero un portavoz de la BBC decía así: «No me cabe ninguna duda», agrega, «no es una broma pesada». Mike Smith dice: los Beatles se reunieron en casa de George en sus estudios de grabación en el Henley-on-Thames. Se ha organizado un gran revuelo en la industria musical por esto, y ahora una gran estrella de rock lo ha confirmado. Entiendo que el álbum está en la etapa final de la mezcla. Finalmente esto no sucedería, pero lo que sí que pasó es que 2 años más tarde, el 31 de mayo de 1989, durante su breve permanencia en Francia, Paul concede una entrevista a la radio RTL y se presenta con su banda en el programa de la televisión francesa Sacré Soir, donde interpretan My Brave Face. Durante su aparición de 23 minutos, que incluye una entrevista con el anfitrión, se reúne con George Martin y se encuentra en un aprieto cuando escucha Bésame Mucho, de la sesión de 1962 de los Beatles en Decca Records. Hoy hemos oído hace un rato Only You. Pues ahora vamos a escuchar un clásico de la música internacional, como es Bésame Mucho, pero por los Beatles en aquel año, 1962. ¡Chacha, boom! Bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. Yeah, and I love me forever, say that's where all is divine. Cha-cha boom! Dearest one, if you should leave me, now then each little dream will take wings, my life would be through. So bésame. I adore was, oh dearest one, if you should leave me, there each little dream will take wings and my life will be through. So bésame, bésame mucho. Yeah, I love you forever, make all my dreams come true. Ooh, love me forever, make all my dreams come true. Diviértete con Conduce, siéntela, Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. When I was younger, so much younger than today, I never. Aquí estamos ya casi a puntito de despedirnos, y qué mejor que con el tema Day Tripper, porque es un viernes para viajar. Si no con las piernas o con tu automóvil mini, pues con la imaginación. Así que muy buenas noches a todos, sed felices y disfrutad mucho con este último tema Day Tripper de los Beatles.